Huasteca, qué linda eres. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, era linda y hechicera, era linda y hechicera como el candor de una rosa. Tus ojos me anunciaban que me amabas tiernamente, que me amabas tiernamente. Con tus ojos me anunciaban, ingrata me traicionabas cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente. De mi pasión te burlabas, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir niña hermosa, era linda y hechicera, era linda y hechicera como el candor de una rosa, como el candor